Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Bueno, y seguimos acá en Tramoya y ya nos metemos en la entrevista central. Ya tenemos acá a María Sánchez, editora de Encuentros, de la editorial Encuentro. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, Noelia. Buenas noches. Gracias, María, por estar acá. Bueno, como decíamos antes al comienzo, bueno, nos interesa mucho saber, bueno, el proceso de cómo es publicar un libro en este país tan costoso en muchos aspectos. ¿Cómo surge primero Encuentros? Cuéntanos eso. Bueno, la editorial surgió de la mano de Mariela Blanco y mía, haciendo todo el proceso de composición del libro. Y por mi parte, yo haría la parte de edición de los textos, ¿verdad? De selección de los autores, de ver, bueno, de ir armando el catálogo de la editorial. Y ella se encarga de la parte, ¿verdad?, de tapa, de diseño de los exteriores del libro y también de los interiores, que tiene determinada estética. Yo sé que esto es radio, así que no lo sé. Están viendo los libros. Pero los podemos describir. ¿Querés decir alguna cosa puntual? No. Nos encanta describir cosas con palabras. Las palabras son lo nuestro. ¿Qué cosas capaz que...? Bueno, no. Lo que se destaca de los libros en general de nuestra editorial, que tenemos nada más que 4, es el trabajo fotográfico y la parte de estética. Sí, que cada libro tiene su estética particular, pero al tratarse de una colección, en este caso la colección Afinidades, compuesta por 3 autoras, María Gravina, María Laura Blanco y Andrea Arismendi, tienen, si bien son 3 estilos diferentes de escritura, como después pueden apreciar en la contratapa, que tiene versos, no hay comentario crítico, sino que hay versos de cada una de ellas para que el lector o el que va a ingresar, digamos, a ese mundo de cada autora pueda ir buceando por sí mismo sin que nadie le dé su bueno, eso fue una discusión y un planteo que se me generó, es decir, si conseguir un crítico literario para que hiciera un comentario crítico, que puede ser una opción, sí, pero no tomé esa opción, tomé la opción de que ellas mismas hablaran por sí mismas. O sea que esto acá no es parte de lo que estamos hablando para los oyentes que nos escuchan, la contratapa, digamos, que tiene como unos versos. Es un poema. Es un poema de la misma autora. Dentro, sí, de cada uno de los libros. Ahí va. Bueno, y es la misma estética, ¿no? En los 3 libros está un poema. Bueno, eso llevó todo un proceso de discusión de cuál podría ser el mejor que sintetizara, ¿verdad? Porque no es cualquier poema al azar, sino que es un poema que sintetice un poco la estética del libro o que llame al lector a ese libro, ¿no? Ahí va. Y bueno, y también hay trabajo con fotos en la tapa y en los interiores, ¿no? Bueno, también está acompañado de un marcador que contiene las fotos de 20 poetas de la edición, de la primera edición de Cuerpo, Palabra y Creación. Ahí está. Para que descubran a ver quiénes son. Ahí va, sí. Las fotos son de parte del rostro de las autoras. No está el rostro entero. Boca, bien. Pueden ser, sí, orejas, sí, sí. Un ojo. Entonces, uh-huh, es interesante como armar el puzzle, a ver cuál será. Bien, y para el lector que no adquirió ese libro, puede preguntar, ¿no? Bueno, ¿quiénes son esas poetas? ¿No? Para también generar el encuentro y el diálogo, porque la editorial, esa es un poco la idea, ¿no? Si bien estos tiempos han sido complejos para generar encuentros, pero se han generado igual, de todas formas, ¿no? ¿Encuentros presenciales? Presenciales, sí. El encuentro para mí es presencial, ¿no? No consigo otro tipo de encuentro que no sea en presencia. Ahí va, no, está bien. Contra toda discusión, pero puedo ser un poco reaccionaria, pero el encuentro es en presencia. Ahí va. Y ahí... capaz que antes de pasar esto de los encuentros, uh-huh, ¿cómo ustedes hicieron la selección de las autoras? ¿Cómo es ese proceso entre ustedes dos de decir, bueno, ¿Ustedes proponen autoras entre ustedes y las leen? ¿Cómo es ese proceso? Bien, no es solamente entre nosotras dos, porque hay un comité editorial que está integrado por Isabel Galo y Andrés Ismendi, que también se encargan de hacer la crítica, ¿verdad?, del material que nos llega. Y en mi caso particular, bueno, veo si se ajusta al catálogo, ¿no? Porque pueden hay autores que me trajeron muy buen material, pero los tuve que derivar a otras editoriales porque, por ejemplo, eran literatura infantil. Entonces nosotros no, ya tenemos claro que no vamos a enfocarnos en literatura infantil, que es un rubro bien interesante, pero no queremos ahondar por ahí. O sea, no podemos ahondar en todo. Ahí va. Y bueno, y aclarar que no es una editorial propiamente de poesía, si bien ha publicado poesía hasta el momento, pero está abierta a otros géneros literarios, ¿no? ¿Verdad? Ah, bien, eso era como la siguiente pregunta. No, porque queda como esa idea de que es poesía, porque yo soy muy adicta a la poesía, eso es verdad. Se nota. Y ahí, o sea, el comité que hace, ¿leen todo juntas? El comité, en general, ahora le pedimos a los autores que nos hagan una breve reseña del libro, ¿verdad? Y y después leemos las tres todo el material. Y bueno, después se hace un informe de lectura y se evalúa si es publicable, no es publicable, bueno. Y después con el autor se trabaja, bueno, el tema de tapa. Se le explica a los autores que la tapa tiene determinada estética y que siempre se va a mantener así en el catálogo, porque si viene con una idea de que quiere un libro de determinada forma, digo, va a tener que ir a otro lado, porque nosotras como tenemos una determinada línea de trabajo, y la parte también de la factura del libro, que bueno, corrector, también personas que diseña, ¿verdad?, hace la puesta de página y demás. Entonces, ¿la puesta también de página qué sería, María? La puesta en página sería los textos, ¿verdad? Después que tenés el Word, como lo pasa un diseñador gráfico. Ahí ¿no? va, claro. Todo eso, obviamente que, es como un equipo de gente súper grande que la edición salga. Sí, sí, sí. Sí, en nuestro caso tenemos, ya te digo, el comité, nosotras dos y después otros profesionales que van apareciendo en el camino, los diseñadores y los correctores. Nos gustaría tener o formar un equipo más fijo, ¿no? Pero viste que los profesionales es todo un tema, ¿no? Sí, obvio, eso es más complejo. Que quieran adscribirse a un proyecto ya a largo plazo, ¿no? Sí, sí, eso es súper súper complejo. ¿Tiene una intención que ustedes... El libro anterior también fue de poetas, ¿verdad? Sí. ¿Que sean mujeres? ¿Eso es algo también que ustedes le están poniendo intención? ¿O ha sucedido así? No, ha sucedido así, pero bueno, en general... Digo, nadie se sorprende si hay un libro de 20 poetas varones, ¿no? Pero... No, sin duda. Pero claro, tiene una preponderancia. En este caso se seleccionó en base a, María Laura Blanco, que es el segundo libro. Ella ese es su primer libro, gruesito, ¿viste? Que es un libro grande para poesía. Ciento y tanto de páginas para hacer un unitario está bueno. Y bueno, se hizo una selección del material de ella y se armó el libro, ¿no? Andrea Arismendi, ella ya tiene material publicado, narrativa, bueno, tiene determinada trayectoria y bueno, también se seleccionó ese libro. Y después María Gravina, hace tiempo que no publica, tiene mucha trayectoria, pero es una autora que no es tan conocida porque no está tanto en los medios. De repente es más conocida en Cuba y en Suecia que acá, ¿no? Porque estuvo exiliada en esos países. Ganó el premio Casa de las Américas y hace mucho tiempo que no publicaba. Su último libro salió en el 2010, así que hace 10 años. Sí, y consideramos que merecía, ¿verdad?, una publicación. Hicimos una selección también, ¿no? Pero Y ahí, la selección, ¿cómo se trabaja eso? Tengo ahora en mis manos el de Andrea Guerra y estimo que en torno a la poesía se trabaja alrededor de un concepto. Porque ahí para seleccionar los poemas, capaz que hay un hilo o algo que los lleva, o capaz que no. ¿Cómo es para saber qué poemas y qué no entran en el libro? ¿Cómo hacen eso? Y en este caso se trabajó en base siempre a portadillas, ¿verdad? ¿Qué serían portadillas? Las portadillas son como esas ideas fuerza que van a... Porque si haces un libro muy, muy extenso, ¿verdad? El lector también se cansa de leer más en libro de poesía, 200 páginas de poesía es mucho. Entonces... Y se les hizo divisiones en base a ejes temáticos. ¿verdad? Ahí va. No fue el orden que tenían los originales de las autoras, ¿no? Hubo todo un trabajo de... O sea que las autoras vienen con una estructura determinada y ustedes después se lo empiezan a charlar. Claro, por ejemplo, María Laura Blanco vino con 400 páginas. Yo le dije, está todo muy bueno el material, pero... Claro, es mucho. Es muy, muy abarcativo, ¿no? De hay que hacer una selección. Me costó muchísimo. Fue el libro que más me costó, y nos costó, ¿verdad? Porque después se discutía con el comité, ¿verdad? Qué sacar, qué no sacar. Por los estilos, de repente, ¿no? Había algunos poemas que eran de versos cortitos, entonces dijimos, bueno, para mantener el estilo, ¿no? Ahí va. Y ahí, para generar la colección en sí misma, afinidades, ¿hubo un criterio o cómo unen estas tres autoras? ¿O ustedes capaz que entendían que en sí mismo ellas tenían puntos de contacto? Tienen puntos de contacto, sí, exactamente, tienen puntos de contacto en las temáticas, en digamos, en los contenidos también, no en el estilo, ¿no? Cada una lo dice a su forma, ¿no? Y ahí, capaz que en las temáticas, ¿qué nos podés adelantar? Yo lo acabo de recibir al libro, o sea que por eso no lo leí. ¿Qué puntos de contacto tienen? ¿Qué temas así bueno, las une, digamos? Como tema te podría decir que es la transformación y el cambio, el devenir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Sartorio tiene está dividido y cada sección te va llevando a ese, digamos, deconstruirse y construirse. Y al final llegar a una conclusión, ¿verdad? A una especie de epílogo que manifiesta la autora, que es el opus sartorium, que es el final, ¿no? Para los que no saben, Sartorio es un músculo. Y bueno, y la tapa juega con eso, ¿no? Con el tema del músculo, la arena, está como... Ahí va. El tema de lo... Digamos que es María Laura Blanco es de las más cotidianas, aunque una cotidianidad profunda de la poesía. Y después, bueno, María Gravina tiene su mundo propio, ¿no? ¿Verdad? En la tapa ya vimos esos seres extraños con recortes y con la tapa, sí, María Gravina nos dio las ideas y en base a eso se trabajó. O sea, siempre se trabaja en base a lo que los autores imaginan, ¿verdad? Dentro de esta estética, pero... Es un trabajo con el texto y con lo que va a ser después el objeto libro, ¿no? Y en guerra lo mismo, ¿no? Sí, en realidad... Si mirás el libro vos decís, pero qué ordenadita para hacer una guerra, ¿no? Claro, porque aparte veo, digamos, arbustos con nieve y sumamente blanco y me da hasta tranquilidad, digamos, pero arriba el título dice guerra, o sea, ¿qué hago? Bueno, justamente, ¿no? Tiene también lo que evoca, ¿no? Tiene mucho de artista plástica, ¿verdad? La tapa. Sí, está súper linda. Y bueno, hasta la fotografía de Andrea, que es también como... Está muy bien. Sí, son fotos actuales, ¿verdad? Se trabaja también con sacarle en el momento, ¿no? Ahí va. No se trabaja con fotos de archivo ni nada de eso, ¿no? Concretamente si pensamos en la poesía, ¿no? Ahora como en los últimos años un resurgir de la poesía, acá mismo en la radio, en el espacio que tenemos, se han hecho varios encuentros. Bueno, el miércoles, que fue ayer, hubo un encuentro de poesía urgente de que es un grupo de compañeros, compañeras que impulsan acá también la poesía. Digamos, hay como una ola, ¿no? ¿Han evaluado por qué sucede esto? ¿Por qué está la poesía ahora tan entre nosotros? ¿La tenemos todos ahora acá? Y yo creo que porque está la sensibilidad a flor de piel y hay muchas cosas que decir. Y por algo los poetas son censurados, ¿no? De alguna manera. No interesan a determinadas clases políticas, ¿no? Por eso la cultura está dejada a un costado, ¿no? Bueno, con excusas o con... No sé cómo llamarlo, pero bueno. Me parece que hay que darle una inyección de cultura a todo, ¿no? Que esté... Sí, sí. Por cultura entiendo todo, ¿no? Sin duda. Sí, muchas veces a mí lo que me pasa es que la poesía, por lo menos cuando era más adolescente, fue lo que me sirvió para llegar a otros autores o... como este espacio de sensibilidad y de emociones condensadas que puede tener en un verso, que capaz que justamente cuando uno es adolescente uno está más ahí en sintonía de eso. Sí, también hay toda una discusión que los adolescentes no leen y bueno, yo, digamos, desde mi experiencia como como profesora de idioma español y como docente de análisis y producción de texto, me doy cuenta que no. O sea, que los chiquilines sí leen, lo que pasa es que hay que ver qué leen, cómo lo leen, qué material acercarles, ¿no? Qué cosas pueden ser atractivas para ellos. Me parece que hay que cambiar un poco el enfoque tan tradicional de lo que se maneja, los programas que ya están anquilosados y bueno, eso es toda una discusión, ¿no? Sí, sí, los programas en la educación. ¿Verdad? ¿Qué contenidos darle? Está todo muy bien una carta, pero bueno, me parece que también hay que hacer una bajada, ¿verdad? A correos electrónicos o a otro tipo de educación que resulte de provecho, ¿verdad? Un aprendizaje significativo para las personas que vuelven al liceo después de muchos años o personas que hacen la educación, ¿verdad? Con sacrificio y con, ¿no? Como... Sí, ahí está el tema de cómo la literatura o las letras en general, sea poesía o un relato, bueno, dentro de la educación está como, bueno, dejado de lado, pero en realidad es la puerta de entrada para la creatividad de alguien, uh-huh. para encontrar, significaciones o identificaciones de sí mismo, digo, son espacios creativos en realidad. Sí, sí, creativos y también de expresión de sí mismo, ¿no? Encontrarse en la palabra es como decir, bueno, si no lo puede decir, entonces no puede ni siquiera nombrarse, ¿no? No puede tener como una visión del mundo un poco más amplia que, digamos, no todos tienen por qué salir escribiendo ni siendo poetas ni escritores, pero sí decir, bueno, quiero decir esto y cómo lo quiero decir y que realmente digo lo que quiero decir, ¿no? Es como ese espacio de frustración momentánea que tienen para, o de impotencia también, ¿no? Que no sí. manejan el vocabulario. Bueno, tú también como docente lo... Sí, sí, sin duda. Sí, sí, lo sin manejás, duda. ¿No? Pero... Y pensando como en los libros, que veo las estructuras de cada poema, que rompe, digamos, de alguna forma, ya que estamos hablando de la educación, porque sos docente también, con esto de esta educación de antaño que quizás nosotros recibimos, de bueno, el poema tiene que ser estos versos con las mismas sílabas y demás. Sin embargo, veo acá que la poesía no tiene esa estructura, no digo solo esta, digo otras autoras que también leo en la actualidad, que es un poco se rompió. ¿Por qué crees que eso ha sucedido y por qué nosotros nos habilitamos también a... o a escribir así o a leer así, ¿no? Claro, sí, yo pienso que también tiene que ver con la inmediatez, ¿no? De los textos, con la rapidez en que va el mundo y bueno, y los estilos van cambiando, las formas de decir van cambiando, la comunicación también, ¿no? Bueno, y el lector está entrenado para otro tipo de información, ¿no? O de rapidez, o bueno. Se va a detener a leer un libro de poesía, tiene que tener, ¿no? Esa necesidad, ese deseo, ¿no? Tiene que estar bien el libro porque tiene otras ofertas, tiene Netflix, tiene, no sé. Sí, claro. Otros medios que, bueno, se entretiene, digamos, ya dejó de ser solamente, digamos, el libro como digamos, lo puedes conseguir en varios lados. No es que... Para tener el libro como objeto te tiene que interesar, te tiene que agradar, entonces por eso se busca, ¿no? Que te guste tener la biblioteca. O sea, el objeto libro, además, ¿tú crees que es codiciado en la actualidad todavía? Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, yo soy una convencida, pero me gusta preguntarlo siempre que viene alguien también del palo del libro que dé su opinión. Sí, sí, yo he ido a conferencias, charlas sobre el tema del audiolibro y el ebook y toda esa historia y que bueno, y que las nuevas tecnologías, pero yo soy un amante del papel, no hay caso. A mí dame la libreta en papel, no libreta digital, yo quiero mi libreta en papel, me la dieron, ¿no? Ahí va, encantada, claro. Con la libreta en papel. Pero, ahí va. Es otra cosa, hasta mentalmente te diría que lees distinto si lo lees en la computadora directo que si lo lees en... Sí, en algún momento leí un artículo hace ya pila, capaz, de neurociencia, de como el vínculo entre yo tener el libro en la mano y lo que me genera a mí yo sostenerlo físicamente y la sensación que me genera de yo percibirlo y sentirlo, ¿no? Además de verlo, tocarlo. Claro. Sí, el tema del cuerpo. También claro, la escritura, ¿no? Sin duda, las también personas pasa eso. Que escriben en computadora y las personas que escriben a mano. Yo sigo escribiendo a mano. Soy otra época. No, pero yo creo que, por ejemplo, en los talleres literarios, que ahora hay como también, hay muchos, o sea, yo que en algún momento fui una adicta a talleres literarios, debo decirlo, en recuperación estoy ahora, pero esto de escribir a mano, también lo veo en los talleres literarios y como se está reivindicando, de hecho. Claro. O sí, por sí, lo menos que... hay una reivindicación desde los talleristas y la gente más joven, que yo, por ejemplo, que los hace, decir, bueno, quiero escribir en la libreta y el lapicito, ¿no? Claro, sí, bueno. Todo ese tema de la escritura y demás. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Mario Lebrero, el escritor, y hacer un taller con él. Y eso marcó, ¿verdad? De los 15 años para adelante, marcó una impronta de... en mi escritura y en mi pensamiento, bueno, mi filosofía de, también de vida y demás. ¿Lebrero escribía ahí con la lapicera? A mano, sí, sí. Después se empezó a ser adicto a la computadora. Y... ¿Sí? ¿Fue adicto a la computadora? Sí, sí, muchas adicciones a la computadora. Bueno, lo cuenta en la novela Luminosa. Ah, esa no la leí. Ahí lo va. Cuenta su adicción a la computadora. Y... Ahí va, mirá. ¿Cómo era un taller con Lebrero? Nos estamos yendo de era, tema. Era muy interesante. Sí, sí. Qué bien. Bueno, y pensando en la editorial, antes de irnos de todo tema, uh-huh. ¿Se tiene una editorial independiente por un placer propio, por una necesidad personal o porque es rentable económicamente? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, ser una editorial independiente tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿verdad? Al fundar la editorial en el año 2018, nosotros sacamos nuestro primer título y eso, bueno, salió de nuestro... La parte económica salió de nuestro bolsillo, ¿verdad? Bueno, trabajo y dinero para armar el primer libro, porque las autoras no aportaron, ¿verdad? Ahí va. Planteó eso y se les dio el 10% en libros, que eran dos libros para cada una, porque eran 20, entonces... un montón de libros. Ahí va. La edición fue de 500 ejemplares, o sea, fue una linda edición en cuanto a número. Sí, es grande, ¿no? Y sí, después cuando se recuperó, digamos, se vendió toda esa edición, que nos quedan 12 libros todavía que tenemos ahí. Bueno, pero un buen número, entonces. Dando vueltas, sí, sí. Después de 2 años, sí, ¿no? Sí, sí. Mucho y... trabajo, ¿no? Sí, sí, reparto casa por casa, ¿no? Eso es una característica de la editorial también que... Se reparte a domicilio. ¿Cómo podemos acceder a un libro de la editorial? Y ahí se le manda un mensaje al celular o también por WhatsApp o por Facebook. Y bueno, y nos contactamos con las personas que les interese. Sin costo, dentro de los límites de Montevideo, ¿verdad? Ahí va. Te mandamos al interior también. Bueno, Tacuarembó, Artigas, donde nos pidan. Ahí, bueno, el cliente tiene que costear el envío, que dentro de Uruguay no es demasiado. Serán... No, es barato. 50, 70 pesos, digamos, una cosa así. Pero bueno. Como no podemos costear tampoco todo. Ahí va. ¿A qué teléfono tengo que estar llamando entonces? 099-211-482. ¿Y tienes alguna red social también? Sí, Facebook, María Sánchez. Y después tenemos también la red de la editorial, la página en Editorial Encuentros. Y después, los que nos quieran seguir por Instagram, Bicipoeta. Bien. Que bueno, ese Instagram, yo no era... No tenía Instagram y me hice seguidora de otros y demás y empecé a ver cómo funcionaba cuando me hicieron una entrevista porque me vieron con bicicleta y me preguntaron qué estaba haciendo y demás, porque era un muchacho que se encargaba de tener una página con todas las personas que usan la bicicleta como medio de transporte. Ahí va. Y bueno, y ahí estuvo bueno porque le comenté que estaba repartiendo los libros de la editorial y bueno, fue muy lindo porque... El amor a las bicicletas también es otra gran pasión. Bueno, este es el mejor lugar que podía llegar. Sí, porque la esto primera entrevista en Radio Pedal. Es Radio Pedal, obviamente. Acá amamos las bicicletas. Bueno, agradecerte un montón, María, por estar acá. Bueno, me voy a leer el libro de Andrea, que ya es una amiga de la casa. Y bueno, mucha suerte con los libros. Ahora, antes de salir al aire, nos comentabas que hay mucha gente que está pidiendo la colección o individualmente. Sí, y eso sí, nos parece... tienen que agendarse porque, bueno, como... Digamos, no tengo todos los días para repartir porque como trabajo también. Tengo 2 días semanales que hago reparto y bueno, se van agendando y les voy alcanzando el material. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos un montón y después vamos a subir esta nota a la web de la radio y quien quiera contactarse puede escribirte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti.